Pero si la hermana, agotada por su trabajo, ya estaba harta de cuidar a Gregor como antes, la madre no tendría por qué sustituirla y no sería necesario que Gregor quedara abandonado. Porque para eso estaba la asistenta. Esa vieja viuda, que en su larga vida debía de haber superado lo peor con ayuda de su fuerte osamenta, no sentía repugnancia por Gregor. Sin que se pudiera decir que fuera por curiosidad, una vez abrió por casualidad la puerta de la habitación de Gregor y al verlo se quedó parada con asombro, con las manos cruzadas sobre el regazo, mientras éste, sorprendido y aunque nadie le persiguiera, comenzó a correr de un lado a otro. Desde entonces no olvidaba nunca abrir un poco la puerta por la mañana y por la tarde para echar un vistazo a la habitación de Gregor. Al principio lo llamaba con palabras que probablemente consideraba amables, como «Ven aquí, viejo escarabajo», o «Vaya con el viejo escarabajo pelotero». Gregor no respondía a tales llamadas, sino que permanecía inmóvil en su sitio, como si no hubiera abierto la puerta. Ojalá hubieran ordenado a esa asistenta que limpiase diariamente la habitación en lugar de permitir que lo molestase inútilmente a su antojo. Una vez por la mañana temprano, una intensa lluvia, quizás ya un signo de la primavera que se acercaba, golpeaba los cristales cuando la asistenta empezó de nuevo con sus improperios. Gregor se enfureció tanto que se volvió hacia ella como para atacarla, aunque con lentitud y sin fuerza. Sin embargo, la asistenta, en vez de asustarse, levantó simplemente una silla que estaba cerca de la puerta y, tal como permaneció allí, con la boca muy abierta, estaba claro que su intención era cerrar la boca solo cuando la silla que tenía en la mano se estrellase contra la espalda de Gregor. «¿Así que no seguimos adelante?», preguntó al ver que Gregor se giraba de nuevo y con tranquilidad volvió a colocar la silla en la esquina. Gregor ya no comía casi nada. Solo cuando pasaba por casualidad al lado de la comida que le preparaban, tomaba un bocado en la boca para jugar con él, lo mantenía allí horas y horas y por lo general acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios en la habitación se reconcilió muy pronto. Se habían acostumbrado a meter en su habitación las cosas que no podían colocar en otro sitio y estas eran muchas porque habían alquilado una de las habitaciones a 3 huéspedes. Esos señores tan serios, los 3 tenían barba, como pudo comprobar Gregor por una rendija de la puerta, eran partidarios de un orden escrupuloso no solo en su habitación, sino, ya que habían escogido instalarse allí, en toda la casa y muy en especial en la cocina. No soportaban los trastos inútiles ni mucho menos sucios. Además, habían llevado consigo gran parte de sus propios muebles. Por esa razón, muchas cosas que no se podían vender, pero que tampoco querían tirar, se habían vuelto inútiles. Todas esas cosas acababan en la habitación de Gregor. Lo mismo sucedió con el cubo de la ceniza y el cubo de la basura de la cocina. Todo lo que no servía de momento, la asistenta, que siempre tenía mucha prisa, lo arrojaba simplemente a la habitación de Gregor. Por suerte, la mayoría de las veces Gregor solo veía el objeto en cuestión y la mano que lo sostenía. Quizás la asistenta tenía la intención de recoger de nuevo las cosas cuando tuviese tiempo y oportunidad, o quizás tirarlas todas de una vez, pero lo cierto es que se fueron quedando en el mismo lugar en que habían caído al ser arrojadas, a no ser que Gregor se desplazara por entre los trastos y los moviera. Al principio, obligado a ello porque no había espacio libre para arrastrarse, pero más tarde, con creciente placer, aunque después de tales paseos acabara muerto de cansancio y triste y permaneciera inmóvil durante horas. Como los huéspedes cenaban a veces en el cuarto de estar común, la puerta permanecía cerrada algunas noches, pero Gregor renunciaba sin problemas a que las abrieran. Ni siquiera había aprovechado algunas noches en las que había estado abierta, sino que, sin que la familia lo notara, se había echado en el rincón más oscuro de la habitación. Un día, sin embargo, la asistenta había dejado entreabierta la puerta que daba al cuarto de estar y se quedó abierta incluso cuando los huéspedes llegaron y se encendió la luz. Se sentaron en la mesa donde en otros tiempos habían comido el padre, la madre y Gregor, desdoblaron las servilletas y tomaron cuchillo y tenedor. Al momento apareció la madre en la puerta con una fuente de carne y poco después lo hizo la hermana con otra fuente llena de patatas. La comida humeaba con un vapor denso. Los huéspedes se inclinaron sobre las fuentes puestas ante ellos como si quisieran examinarlas antes de comer, y en efecto, el que estaba sentado en medio y que parecía ser una autoridad para los otros dos, cortó un trozo de carne en la misma fuente, al parecer para comprobar si estaba lo suficientemente tierna o tenía que ser devuelta a la cocina. Quedó satisfecho y la madre y la hermana, que habían observado todo con gran atención, sonrieron con alivio. La familia comía en la cocina. A pesar de ello, el padre, antes de ir a la cocina, entraba en la habitación y con la gorra en la mano hacía una única reverencia dando la vuelta a la mesa. Los huéspedes se levantaban al unísono y murmuraban entre dientes. Después, cuando se quedaban solos, comían en un silencio casi absoluto. A Gregor le parecía extraño que, de todos los variados ruidos propios de la comida, se escuchasen siempre los dientes al masticar, como si con ello quisieran demostrarle a Gregor que para comer se necesitan dientes y que de nada servían las mandíbulas más hermosas si no se tenían dientes. «Pues yo tengo apetito», se dijo Gregor preocupado, «pero no de esas cosas. ¿Cómo comen estos huéspedes y yo muriéndome?» Precisamente aquella noche, Gregor no se acordaba de haber oído el violín en todo ese tiempo. Se escuchó música desde la cocina. Los huéspedes ya habían terminado de cenar, el de en medio había sacado un periódico, les había dado una hoja a cada uno de los otros dos y los tres fumaban y leían recostados en las sillas. Cuando el violín comenzó a sonar, prestaron atención, se levantaron y fueron de puntillas hacia la puerta del vestíbulo, donde permanecieron quietos, de pie, apretados uno contra otro. Desde la cocina se les debió de oír, porque el padre gritó: «¿Les molesta a los señores la música?» «Al contrario», dijo el señor de en medio, «¿no querría la señorita entrar con nosotros y tocar en la sala, que es mucho más cómoda y agradable?» «Por supuesto», exclamó el padre como si el violinista fuera él. Los señores volvieron al cuarto de estar y esperaron. Al rato llegó el padre con el atril, la madre con la partitura y la hermana con el violín. La hermana lo preparó todo con tranquilidad para tocar. Los padres, que nunca antes habían alquilado habitaciones y por ello exageraban la amabilidad con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias sillas. El padre se apoyó en la puerta, con la mano derecha oculta entre los botones de la librea abrochada. Uno de los señores ofreció una silla a la madre, que se quedó sentada en un rincón porque dejó la silla en el lugar en que, por casualidad, la había colocado el señor. La hermana empezó a tocar, el padre y la madre seguían con atención los movimientos de sus manos, cada uno desde su lugar. Atraído por la música, Gregor se había atrevido a avanzar un poco más y ya tenía la cabeza en el cuarto de estar. Ya apenas se extrañaba de la poca consideración que tenía con los demás en los últimos tiempos. Antes, esa consideración había sido su orgullo. Sin embargo, precisamente entonces, hubiese tenido mayor motivo para esconderse, porque, debido al polvo que cubría su habitación y que se esparcía por todas partes al menor movimiento, también él estaba lleno de polvo sobre la espalda y los costados. Arrastraba consigo hilos, pelos y restos de comida. Su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse sobre la espalda y restregarse contra la alfombra, como hacía antes varias veces al día. Y a pesar de este estado, no se avergonzó de avanzar por el suelo impecable del comedor.